¿Por qué te vas así? Si yo te quiero mucho, si solo con mirarnos, si solo con mirarnos sentimos nuestro amor. Perdóname, mi amor, yo no quise ofenderte, te quiero con amor, te quiero hasta la muerte, no te vayas así. Deja besar tu frente, y aunque te vayas lejos, y aunque te vayas lejos, vivirás en mi mente. Apreciaste el amor.